Buenos días, Alianza Estratégica con ustedes y nuestro tema del día, embarazos en adolescentes. La elaboración del presente microreportaje está motivado por nuestra inquietud debido al incremento de embarazos en adolescentes a temprana edad. Tomando como referente a la institución educativa Gabriel García Márquez, ubicada en la Comuna 4 del municipio de Soacha, Cundinamarca. Aspectos relevantes: riesgo de muerte de la embarazada adolescente, abandono de estudios escolares, bebés creciendo en hogares inestables. A nuestro punto de vista, creemos que un embarazo a temprana edad es un error, ya que trae consecuencias graves tanto para la madre como para el bebé y sus familiares. Una menor de edad embarazada defrauda la confianza brindada por los padres y se defrauda a sí misma. Para el doctor Juan Carlos Vargas, asesor científico de Profamilia, el problema de los embarazos a tempranas edades tiene múltiples causas y van desde la tendencia que tienen los adolescentes a creer que esto no les va a suceder, hasta la necesidad absoluta de que haya un acompañamiento de los padres y educadores en este proceso. A continuación le daremos algunas pautas que usted como padre puede seguir para mejorar la comunicación con sus hijos. Debe partir de la base de que los jóvenes piensan que a ellos no les va a pasar. Tienden a creer que el embarazo es problema de otro. Tenga presente que el colegio le corresponde una parte en la educación sexual de su hijo, el componente teórico, pero no les delegue por completo esta responsabilidad. El éxito de una adecuada comunicación en el que los padres adolescentes y colegios formen equipo y trabajen juntos. Hoy tenemos dos invitadas que nos contarán por qué creen que la mayoría de niñas ahora quedan en embarazo antes de los 18. Hola, soy Esmeralda Ramírez, quedé en embarazo a los 14 años. El papá de mi bebé es un compañero de clase, tiene 15 años. Cuando supimos que estábamos esperando un bebé, el mundo se nos vino encima. No supimos qué íbamos a hacer, solo pensamos en lo que dirían nuestros papás. ¿Y tú, Marilu? Yo estoy con mi novio. No vivimos juntos, pero nos tocó dejar de estudiar. Él a trabajar y yo a cambiar pañales. Bueno, Marilu y Esmeralda, como dicen popularmente, a lo hecho pecho, ¿cómo han pensado ustedes afrontar esta realidad? ¿Por qué? ¿Cómo se ven en el futuro? No quería eso para mi futuro, pero me tocó y nada que hacer, ya que yo había planeado tener un hogar estable y que mis hijos llegaran cuando ya fuese una profesional. ¿Y tú, Esmeralda? La verdad, yo no sé qué hacer. Mis padres no me apoyan. Mi novio me abandonó a mi suerte. Entonces, lo que haré será criar solo mi hijo, aunque soy consciente de todas las privaciones que esto conlleva tanto para él como para mí. Según investigación realizada por David Campuzano, periodista del diario El Espectador, la calidad de la educación sexual en las escuelas y colegios queda al desnudo con estas cifras. El 20% de las mujeres y el 11% de los hombres ni siquiera recibieron orientación de este tipo en los años escolares. Hay otro grupo, 29%, que asegura que un profesor les dio información precisa o falsa sobre opciones anticonceptivas. También están quienes afirman el 11% que en su escuela no hay un ambiente cómodo para realizar este tipo de preguntas, y para rematar hay un pequeño grupo, el 5% de las mujeres y el 7% de los hombres, que dice que requiere un permiso por escrito del padre o el tutor para poder asistir a una clase de educación sexual. Silvia Juliana Rey, gerente de Medicina de Salud Femenina de Bayer, dice Tangente que la principal conclusión de este estudio es que hay un profundo problema de desinformación, y en eso coincide Patricia Ortiz, directora de Fundea, fundación que apoya a madres adolescentes. Además de no estar informados, hay que asumir la ausencia de profesores especializados y, claro, la realidad de que el embarazo adolescente es una consecuencia del conflicto social que vivimos. Bueno, compañeras y compañeras, esperamos que reflexionen seriamente sobre la información que les hemos suministrado e investiguen más a fondo ese tema de los embarazos a temprana edad, con el fin de que tomen conciencia de sus actos y a su vez lo divulguen a todas aquellas personas, ya sean amigos, familiares o alumnos, para que así contribuyan a orientar de manera clara lo que necesiten, porque más vale prevenir que lamentar. Les habló Alianza Estratégica. Hasta una nueva oportunidad. Mil gracias por su atención.